En la cadena SER, Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 8 de la mañana, 50 minutos, apenas 10 minutos para las 9, nueva cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de martes 7 de julio de 2015. Una actualidad que abordamos con documentos, testimonios y protagonistas a vuelta de un mínimo alto. ¿Alguna vez te llegaron a dar hasta 150 euros por tu viejo colchón? Pues ahora en Tom Descanso te damos hasta 150 euros. Sí, sí, 150 euros al comprar un colchón modelo Aragón. En Tom Descanso tienes los precios más bajos en sofás, cheslón, tresillos, sillones, relax, sofás, cama. Date prisa, no tires tu viejo colchón. Aprovecha la ocasión. Tom Descanso está llevando a cabo la mayor operación renove que hayas conocido. Te esperamos en Tom Descanso y te pagamos hasta 150 euros. Tom Descanso en Úbeda, en la Avenida La Libertad 18 y cruce 4 caminos. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Con Muebles Don Rebajón, más ahorro imposible. Llegan las rebajas del especialista en bajar los precios. Cheslón ahora solo 449 euros. Apilable de salón 439 euros. Dormitorio de matrimonio ahora por 489 euros. Y paga en 24 meses sin intereses. Transporte y montaje incluidos. Muebles Don Rebajón. En rebajas todo está todavía más barato. Don Rebajón, en Úbeda, Bailén, Linares y Jaén. Hoy por Hoy Jodar. Apenas 8 minutos para llegar a las 9 de la mañana, el juzgado número 3 de lo penal de Jaén absuelve a Emilio MP, vecino de Cazorla, recordamos, dueño del olivar y las instalaciones de bombeo donde se inició el incendio que arrasó más de 800 hectáreas en el paraje de los Pinares en Jodar en el verano de 2009. Todo ello a pesar de que la sentencia reconoce como hechos probados que el origen del incendio se produjo en la línea eléctrica para abastecer las instalaciones de riego y que los fusibles no eran del calibre adecuado para proteger la instalación, lo que provocó un cortocircuito y la posterior propagación del fuego por la vegetación del río Jandulilla, por lo que considera no se puede constatar una imprudencia grave. Recordamos que el Ministerio Fiscal le reclamaba, además de 7 meses de prisión y la multa de 3.150 euros, el impago de una indemnización de más de 2 millones de euros, tanto al Ayuntamiento de Jodar como a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Insistimos, el juzgado de lo penal número 3 de Jaén ha declarado la absolución del dueño de ese olivar y de esas instalaciones donde se iniciaba el incendio el pasado verano, el verano del 2009. Son los datos que han trascendido de esa sentencia. En otro orden de cosas, para el día de mañana, sesión extraordinaria y urgente del Pleno del Ayuntamiento de Jodar. Será al mediodía, a las 12, además de la declaración de la urgencia, incluye 3 puntos en el orden del día: expediente de modificación decreto 1/14 de 2015, ratificación de resoluciones de alcaldía y, en el último punto, propuesta de modificación del acuerdo plenario de fecha de 14 de febrero de 2014 sobre la aprobación del plan de actuaciones de la obra construcción de pista de atletismo y campo de césped natural. En otro orden de cosas, también recordamos que ayer se iniciaban los trabajos de investigación a cargo de un grupo de científicos para tratar de confirmar la importancia y la antigüedad de los restos de la serrezuela de Bezmar Jodar en torno a la cueva de Bezmar, que podrían llegar hasta los 300.000 años, lo que le convertiría en el cuarto yacimiento de esas características, tras los de Atapuerca, Lucena y Valencia. 2 meses de excavaciones por delante para tratar de conocer

municipales de las provincias de Almería, Granada, Málaga y Jaén. La práctica totalidad de los términos municipales donde puede habitar esa especie, también incluido jodar, se incluyen las medidas profilácticas conducentes al seguimiento, control y erradicación del brote de sarna sarcóptica a realizar por personal autorizado expresamente por la consejería competente en materia cinegética y por los titulares de los cotos en cuyo plan técnico de caza tengan aprobada la caza y gestión de esos ejemplares. Hoy lo recoge el boletín oficial de la Junta de Andalucía. Apenas segundos para que se cumplan las 9 de la mañana. Aviso a todos. Llega el plan Renove de Tom Sueños hasta 150 euros por tu viejo colchón.